música al aire en Los Animales de Radio. Los episodios previos están en nuestra página web, la xmasmusica.com. Ay, qué buen proyecto este, ¿no? Suena bonito, la canción en particular está bastante chévere. Loaded Honey, Don't Speak. Óigame, se anunció Kendrick esta semana. Sí. En Bogotá, para el 27 de septiembre, Vive Claro. Tengo entendido que ya se han vendido como 25 mil boletas. Eso significa que ya se vendió más de la mitad de un aforo completo, porque estamos hablando, y lo hablamos el otro día, que el Vive Claro tiene una capacidad de 40 mil espectadores, que es el equivalente al Estadio El Campín, pero pues en un venue nuevo. Sí, señor. Y pues eso pinta muy bien. Eso pinta bastante bien, sí, señor. Sí. Fantástico. ¿Qué hipótesis tiene usted alrededor del hecho de que en el Stereo Picnic de 2017-18, cuando estuvo Kendrick por primera vez, funcionara, saliera todo el mundo a decir que les había parecido un asco y ahorita vayan a llenar el Auditorio Vive Claro 40 mil personas? ¿Por qué cree usted que eso sucede? ¿Por qué en el Stereo Picnic todo el mundo salió a decir que no les gustaba y ahora todo el mundo quiere ir a Kendrick? Es bien interesante. Yo tengo una hipótesis. ¿Cuál es su hipótesis? Mi hipótesis es que los públicos que Kendrick estaba atendiendo en el momento en que vino a Stereo Picnic eran públicos de 12 y 16 años en ese momento. Y ahora tienen 23, 24, 25 años, ya están entrando a la fuerza laboral, ya están trabajando y por lo tanto ya pueden hacer el esfuerzo de comprar una boleta. Hace 5 o 6 años, cuando vino la primera vez, quienes iban al Stereo Picnic no sabían quién era Kendrick, no les interesaba a Kendrick, no querían ver a Kendrick. No había estado en el Super Bowl, por ejemplo, que también, eso también le ayudó, digamos, como en recordación para mucha gente. Cierto. Le da un estatus más alto para quienes no conocen al artista. Claro. De pronto dicen como, ve, o sea, este tipo es importante porque estuvo en el Super Bowl. Exactamente, sí, sí. Sí, yo creo que también el tema de festival, lo hablábamos el otro día, el tema de festival, en un festival hay 40 mil cosas más que hacer aparte de la música. Entonces, eso hace que el artista quede como en segundo plano. Entonces, de pronto la gente no le pone toda la atención que requiere. Claro, puede ser también. ¿Cierto? Sí. Puede pasar. Probable. Yo creo que el hecho de que cualquier artista venga y haga su show él solo siempre va a ser como mucho más interesante para los fanáticos del artista. Ok. Porque lo que hablábamos también el otro día, cuando uno está en un festival, uno va terminando el show de fulano y entonces tiene que ir salir corriendo para el otro escenario porque va a arrancar el del otro. Ajá. Muchas veces uno no puede ver shows completos. Y en el caso de Kendrick, por ejemplo, el show de Kendrick es un show, la puesta en escena está hecha para que uno la disfrute de principio a fin. Entonces, es como ir, montarse en un barco sobre una historia en el escenario que pues vale la pena ver completo y vale la pena dedicarle a un solo artista en este caso. Bueno, pues Kendrick vuelve a Bogotá, es noticia esta semana, aquí está Not Like Us. Manuel había pedido esta canción, I Roll Up, de Wiz Khalifa, hacía mucho rato no lo poníamos. Sí, hace rato. ¿Qué? Es que habíamos dicho, démosle una pausita a Wizca. Ah, ok. A Don Wizca. Ok. Sí, el Rolling Papers, ¿no? Era ese álbum. Sí, están pidiendo a Damiano David. Ya ponemos a Damiano David en instantes. Dos cositas. Sí. La primera, en TikTok están diciendo, están preguntando que si podemos poner música en español. ¿Qué emisora oyen ustedes? ¿La Mega? Sí, o sea ¿qué me pues, dice? Felipe, o sea, Garay, si dice, hoy sí se puede música en español, o Pailes. Esta emisora nunca ha puesto música en español. Si están entrando a un live de la X es porque, pues, y si no saben, si de pronto llegan por de rebote, la X es una emisora anglo, aquí ponemos música en inglés. Sí, por cuestiones más publicitarias y comerciales que cualquier otra cosa, ¿no? Correcto, no es que no nos guste, hay música en español que nos encanta. Thank you. Pero pero pues el formato de la emisora es en inglés. Ya. Y estamos al aire en este momento. Entonces también no solo estamos en TikTok, estamos al aire en radio, donde durante 30 años se ha puesto música en inglés. Eso es correcto, señor. Estas Así son es. La señal de la X103.9 FM. Estamos al aire en Animales de Radio. Uribe DJ, Alejandro Marín, deseándoles que todo vaya muy bien, como dicen los correos corporativos. Y tengo problemas con Crypto de Superman. ¿Qué problemas tiene con Crypto? Superman ya se estrena la próxima semana, ¿no? Que es, creo que es una de esas señales de cómo se han pasado de rápido los últimos 2 años. Porque yo me ponía a pensar y decía, ¿hace qué estábamos diciendo? ¡Uf! ¿Hasta 2025 para Superman? Y vea, ya se estrena la próxima semana. Ahora, volviendo a Crypto, cuénteme, ¿cuál es su problema con Crypto? Porque yo adoro a Crypto. No, está bonito, pero sí se ve muy CGI, muy generado por computador. Pues sí, pues está basado en un perro real, que es el perro de James Gunn. Sí. James Gunn es amante de los perros. Sí. De hecho, montó toda una fundación y un centro de adopción alrededor de la promoción de esta película, que así sea publicitario me parece bien. Sí. Para que adopten perritos. Pero pues hermano, pues si usted va a mostrar un perro que tiene super fuerza, que vuela, que puede brincar un edificio, pues creo que no hay muchas alternativas. O sea, el CGI es obligatorio. Y al tener usted que construir un perro en CGI, así esté basado en un perro real, y haya algunas instancias en la película en las que el perro real salga, pues porque seguro en esas instancias no tiene que usar poderes o lo que sea, pues es que no hay otro camino, le toca hacerlo en CGI. Pues a mí, yo estoy viendo, creo que estamos viendo el mismo video en este momento, publicado por el mismo James Gunn, como unas pruebas, ¿no? Un test. Sí, sí, es que desde ayer está publicando como behind the scenes del perro, donde lo muestran haciendo como stunts o ¿cómo se dice eso? Piruetas, sí, maniobras. Pruebas de movimiento. Pruebas de movimiento y todo ese tipo de cosas, sí. Pero bueno, nada, esperar a ver que salga Superman, a ver qué tal sale. Yo estoy vendido. ¿Usted es fan de Superman? Y sí, yo soy fan de Superman y yo no le pongo mucha tiza a eso. No le mete mucha mente. Uno sabe qué es lo que va a ir a ver. O sea, un superhéroe que tiene los poderes del mundo, que vuela, que es un ícono global. Y ahora hay un componente extra que me parece muy bonito y que nunca se había mostrado en ninguna película de Superman, que es su perro Crypto. Claro, bueno. Entonces, pues, es una decisión chévere de James Gunn, bien arriesgada también. Sí. Pero, pues, también, si usted lo mira comercialmente, los peluches que van a vender, la cantidad de perritos que van a vender, es cierto, de merchandising, o sea, plata es lo que van a hacer, sí. Bueno, que quiera. Vamos a continuar con música que pidieron hace un rato, Damiano David. Aquí está su nueva canción, se llama Born with a Broken Heart. Iron Warrior es One Republic en la X103.9. La pidieron a través de TikTok en @la X más música. Síganos en TikTok, somos Animales de Radio. Esta es la última emisión de esta temporada. Vamos a continuar. Oiga, estoy leyendo. Nos dedicamos a ponerles cancioncitas. Saludos para Kev Bogotá, que fue quien pidió I Ain't Worried de One Republic. Estoy leyendo aquí en una cuenta que se llama Buzzing Pop, que el novio de Taylor Swift, quien es un jugador de fútbol americano del equipo de fútbol Kansas City Chiefs, los jefes de Kansas City, Travis Kelce, va a estar en SNL, un programa muy famoso de comedia en Estados Unidos, Saturday Night Live, sábado en la noche en vivo se llama el programa de comedia, y va a ser el host, va a ser el presentador de Saturday Night Live, y le confiesa a alguien, no sé exactamente cuál es la fuente de Buzzing Pop, que lo más difícil de grabar de SNL fue el famoso table read. Sí, claro, que es, pues, básicamente eso es lo que hacen durante los 5 días anteriores, de lunes a viernes de la semana anterior, antes de emitir en vivo. Así que es. Básicamente todos los ensayos y todas las lecturas de los libretos con el cast en una mesa gigante junto a Lorne Michaels, que es el creador. Pero yo le... Sí, creo que el tema, creo que es porque el man no es muy bueno leyendo, ¿no? Exacto. No sabe leer. No es muy bueno. Que lo más difícil de Tabor Reid fue, pues, que obviamente no es bueno leyendo. Sí, y además que para en SNL, llevando ya 50 años, esto sería para el comienzo de la 51, ¿no? Sí, señor. Todavía usa cue cards, no usa teleprompters, que me parece fascinante. O sea, ellos después de 50 años todavía tienen un tipo detrás de una cámara con carteles en cartulina gigantes con los textos, y va pasando una cartulina y la bota, y va pasando la otra cartulina, y así han hecho los sketches durante 50 años y no lo han cambiado, no hay teleprompter. Seguramente es porque es que el teleprompter es para una sola persona. Es que usted... Ok, bueno, sí, es un buen punto. Aunque con es que toda usted... la tecnología, por los tiros de cámara, le podían poner teleprompter a cada cámara de cada persona. Distinto. Es complicado. Puede ser difícil, sí. Me parece más... Pero es un buen punto, puede ser por eso. Por lo que la mayoría de sketches son grupales. Claro, ¿no? Mm. Y es muy teatral todo. Sí. O sea, a pesar de que es televisión en vivo, es demasiado teatral todo. Entonces hay mucho movimiento, las distancias entre actores de pronto no se cubren tan fácilmente con uno o dos teleprompters. Por lo que es mucho más sencillo tener cartones en la medida en que va avanzando la vuelta, ¿no? Gente que se pueda mover y todo ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Hay cosas que dentro de lo moderno que está el mundo, simplemente se van a mantener muy básicas, ¿no? Muy mecánicas. Y funcionan. Porque funcionan, claro. Sí, total. Como dicen por ahí las tías, ¿no? Si no está roto, no lo arregle. No lo arregle. Más discos, más canciones. Ustedes están pidiendo la música hoy a través de TikTok y nosotros estamos poniendo sus canciones, las canciones que ustedes quieran oír. Esta canción, si no estoy mal, está en un disco que está cumpliendo 20 años. Ok. Se llama Push the Button. Uy, ¿nos Galvanize. Vamos con los Chemicals? Sí, señor. Bien. Queen con Under Pressure en Animales de Radio en la X103.9 FM. Gran clásico, uno de los grandes duetos en la historia de la música, además. Sí. Que después sirvió para hacer Ice Ice Baby. Ah, verdad. Yo conocí Under Pressure por Ice Ice Baby, tengo que confesar. Muchos llegamos por ahí. Mm. Yo no puedo decir que yo llegué primero a esta. Yo llegué primero a Ice Ice Baby. Sí, yo también. Y fui feliz con Ice Ice Baby. Claro, no, fue un buen momento. Fue un gran momento. La gente la destroza hoy en día, pero seguramente pues porque no les tocó. No vivieron el momento. Yo creo que la gente no aprecia Ice Ice Baby. O no es que no la aprecie. Es que el tipo cometió unos errores muy tontos frente a su carrera. El más grande de ellos, el que más le han cobrado a Vanilla Ice, o que le cobraron a Vanilla Ice, fue mentir sobre su origen. Geográficamente hablando, porque es que Vanilla Ice apareció en un momento en la música en que el rap estaba empezando a tomarse al mundo. Entonces, durante buena parte de los 15 años previos a Ice Ice Baby, el rap había sido exclusivamente neoyorquino. Ajá. No había habido nada en otros lugares. Y cuando Vanilla Ice aparece, hay varios movimientos detonando en otras partes. El rap empieza a propagarse por toda parte en contra de la voluntad de los neoyorquinos. Los neoyorquinos, pues obviamente no querían que el rap fuera de otra parte. Ellos habían sido muy celosos de que la cultura del rap era una cultura de Nueva York y no podía ser de otra parte. Entonces, eso ya demeritaba mucho cualquier esfuerzo que se hiciera de rap en otro lugar que no fuera Nueva York. Si tú eras de otra parte de los Estados Unidos y hacías rap, eras ridiculizado inmediatamente. Porque... O sea, el West Coast fue después. Claro. O sea, porque son las dos costas, son las importantes en cuanto al rap. El East Coast, que es Nueva York. Claro. Y el West Coast, que es California. Correcto. ¿Cierto? No, y la West Coast, lo que pasó con la West Coast fue eso. Ah. Que la West Coast logró superar la ridiculización de la que eran objeto raperos de otras zonas de los Estados Unidos mucho mejor que los otros raperos, ¿no? O sea, lo que las otras regiones. Entonces, Dr. Dre, cuando N.W.A. aparece, cuando aparece el Straight Outta Compton de sí. N.W.A., el empaque, la venta, la imagen que se tiene es tan ruda, tan gángster, tan fuerte, que los neoyorquinos no tienen cómo pelear ni decir, ah, qué man, están boletas, nos están copiando o ese estilo. No, era una cosa muy original y muy auténtica. Y como iba, y como era tan contestataria y tenía una canción en contra de la policía y F un montón de cosas. Entonces, N.W.A. logra descentralizar la cultura del hip hop, que, repito, se había concentrado solamente en Nueva York. Pero había otro, además del gangsta rap, que estaba detonando en el 89 en la costa pacífica, en la West sí. Coast. En el sur de los Estados Unidos había un fenómeno muy grande de hip hop que se llamaba el bass, el Miami bass. Y ese, y era muy underground, y Ice Ice Baby es una canción de bass. Es un bass rap. Entonces... Y es una exaltación de Miami. Ice Ice Baby es este man diciendo que es un gángster de Miami. Entonces, él coge los elementos de una cultura muy under, que es el Miami Bass, lo aplica a una fórmula de pop con un sample enorme que es Under Pressure de Queen. Entonces, tiene un montón de elementos que le generan legitimidad, familiaridad, hacen que la canción sea familiar para públicos que no entendían el rap, pero que sí. sabían, que habían oído Under Pressure. Entonces, al oír el sample, se conectaban mucho más rápido, a pesar de que el man estuviera haciendo rap, y por el otro lado tenía una línea de bass muy poderosa que hacía que las calles de una lo recibieran como algo muy legítimo. Entonces tenía legitimidad, familiaridad, tenía pop appeal, entonces tenía muchas cosas que le servían. Y el man decía que era de Miami. Y no. Y el man era de Texas. De Texas, de Dallas, ¿no? Y sí. Cuando la gente se dio cuenta que el man había mentido sobre su origen, lo llamaron un sellout y hasta ahí. O sea, la carrera de Vanilla Ice duró dos años. Y dos canciones. Sí. Ice Ice Baby y la que hizo para las Tortugas Ninja. Que fueron los dos grandes éxitos que tuvo él, ¿no? Sí. Sí, porque creo que no hubo nada más. Sí, sí, sí. Aunque creo que con eso tuvo también, ¿no? Claro, aunque pues por Ice Ice Baby nunca ganó nada. ¿Ni plata? Nada. ¿Tuvo que entregarla toda? Sí, claro, porque el sample de Queen era... O sea, el otro mito urbano alrededor de Vanilla Ice es que él había comprado los derechos de Under Pressure para poder tener todos los derechos sobre Ice Ice Baby, y eso fue mentira también. Obvio, obvio no. No, y en esa época la cultura del sampling todavía estaba como tratando de organizarse, no había como mucha regulación alrededor del tema, pero ya había ejemplos muy contundentes de canciones muy grandes de otras culturas, como había pasado con Walk on the Wild Side de Lou Reed y su utilización en Can I Kick It de A Tribe Called Quest unos 15 años después, donde Lou Reed había demandado, y Can I Kick It de A Tribe Called Quest, el 95% de la plata que ha hecho Can I Kick It va toda a los dueños de Walk on the Wild Side de Lou Reed. Lo mismo pasó con Ice Ice Baby. Vanilla Ice no... O sea, el 95% del recaudo por regalías de Ice Ice Baby es para Brian May. Y es increíble, ¿no? Es increíble que con los años, pues la legalización, que la entiendo, pues de qué manera ha afectado también el negocio del hip hop, porque el hip hop y el rap nacen de robarse otra música y samplearla. De acuerdo. Y esos robos que fueron tan importantes y tan simbólicos en la música en los 70 y en los 80, ya hoy en día el hip hop ya no los puede hacer de chévere como los hizo en esa época. No, no, no los puede hacer. Y además de eso, también tuvieron un efecto muy poderoso en la cultura pop como la entendemos hoy en día, porque el copy-paste de hoy en día se debe un poco a la cultura del hip hop. Claro, y en la electrónica también. Sí, pero más que todo el hip hop, porque esa es otra cosa. Alguna vez le escuché a alguien, no sé si fue a África Bambaataa o a... No me acuerdo quién fue el personaje al que le oí una vaina muy, muy real frente a ese tema, que decía en una entrevista, es que el hip hop es música electrónica. Y ese Bambaataa, por ejemplo, con Planet, usted oye Planet Rock, y Planet Rock es una canción de electrónica que trae pues unas letras rapeadas. Pero no sé si fue a, ¿cómo se llama el cantante de The Roots? A Tariq Trotter. A Tariq Black Thought. Black Thought decía, el hip hop es música electrónica. Música en electrónica. En su esencia, pues, en su construcción. Claro, claro. Pues bueno, mire, ahí está, vea, démoslo ahí. Bueno, que sea un motivo. Y si usted quiere escuchar alguna canción ahora en Animales de Radio, por favor, cuéntenos a través del chat en TikTok, que estamos al aire, en vivo y en directo. Yo, VIP. Aquí está Vanilla Ice. Let's kick it. Think About You de Calvin Harris con Aya Marar. Cada vez que pongo esta canción en la radio me acuerdo de ese perrón que nos pegamos con Calvin Harris. Esa es una de esas historias para los libros, para la historia. O sea, que uno diga, me metí un perrón con Calvin Harris en Chapinero, en Bogotá. Sí, sí, sí. ¿Qué? ¿De qué está hablando? En real. ¿Qué era lo que estábamos tomando? Vodka. Vodka. Después de un platado de pasta, ¿se acuerda? Sí, claro. Después de un platado de pasta, un par de pizzas. ¿Cómo era que llamaba ese...? Familia. La familia. En familia, sí. Así se llamaba el restaurante. Sí, Quique Pineda era el socio de Jerónimo Basile. Sí. En ese parche. Correcto. Ellos tenían con Mauricio Mancini también. Así es, restauranteros. Sí, tesos. Tesos, top. No, y socialites. Ah, bueno. Más que todo, me da la impresión a mí que ellos estaban en el negocio del socialité. Sí, como aunque no tengo quejas de la comida, para nada tampoco. No, no, familia era un gran restaurante. Bueno, sí. Tenían un restaurante coreano que era Kong. Ah, Kong. Creo que todavía. Que era una discoteca, además, que era como un club. Sí, ahora todavía existe, creo que... En el 80 y pico, solo como restaurante. Bueno, en todo caso, nosotros estábamos poniendo a Calvin Harris acá. Yo le había dado mucha lora a José Galán, el gerente de mercadeo de Sony Music en esa época con Harris. 2009. Sí. Harris había acabado de sacar el segundo disco, que se llamaba Ready for the Weekend. Correcto. Y ese disco... Él había sacado una canción llamada Flashback como en agosto del 2009 y la canción había sido número uno en Inglaterra. Y sí, yo recuerdo. Y yo dije, esta vaina suena muy bueno, suena muy chévere. Luego de esa canción, creo que la siguiente canción la primera canción fue I'm Not Alone. Y esa fue que yo le decía a José Galán, oiga, venga, desarrollemos este producto acá. Pero en esa época Sony tenía como prioridad pegar Loba de Shakira. Sí. Entonces ellos estaban obsesionados. No. ¿Cuál Calvin Harris? No. Lo que hay que sacar adelante es Loba. Yo decía, pero es que yo no... Es decir, claro, yo le ayudo, yo le ayudo, yo tenía ese programa de televisión en City, decía, yo le pongo, pues no hay problema, pues obviamente está bien Shakira, ¿no? Pero venga, charlemos. Pero préstenle atención a Calvin Harris, préstenle atención a Harris, que Harris va a ser importante, y ya después, estando aquí en la emisora, arrancamos a poner a Harris, nadie nos paraba bolas con Harris, y los únicos que nos pararon bolas fueron Jerónimo y Quique, y nos llevaron a almorzar a familia, y Quique me dijo, tengo cómo traer a ese man, Calvin Harris acá, yo decía, no puede ser, increíble que puedan traerlo. Pues en efecto... Estamos hablando de un momento en el que no había estallado Calvin Harris. No, todavía no había pasado We Found Love, que fue la canción con la que él estalló, fue con We Found Love con Rihanna. Esa fue la canción que lo volvió a él famoso en Estados Unidos y con la que después volvió a cobrando $1,000,000, porque en el momento en que lo contrataron para ese toque originalmente, en ese momento... Cuando lo contrataron, él estaba cobrando como $50,000. Eso era lo que cobraba él por presentación. Y lo iban a presentar en un teatro que por aquella época, junto con otros teatros de Chapinero y de Teusaquillo, tenían un problema con una alcaldesa que estaba muy en contra de las presentaciones musicales y había puesto un montón de problemas. Entre otras cosas, había exigido que hubiera unos aspersores y una vaina con bomberos y el tema de bomberos y les quitó el permiso a última hora, el mismo día del show les quitó el permiso, entonces tuvieron que moverse para un lugar. Ahora recordando la historia, no fue un perrón con Calvin Harris, fueron dos perrones fue un con perrón Harris, previo en la comida y el siguiente fue allá en el lugar. Nosotros nos fuimos para la familia y allá estaba Harris comiendo de todo, comió pizza, comió espagueti y se tomó su una botella de vodka, solo ahí él. Sí. ¿No? Además gigante, ¿no? Como altos. 1.90 2 metros. Y nosotros pues pidamos también vodka y nos creyendo acompañamos que al hombre. Fue que nos pegamos ese perrón. Ese perrón que terminó de una forma muy bizarra. Esta historia la hemos contado varias veces, pero vale la pena. El metro avanza. Ya debido a las obras de la primera. Bueno, en todo caso, pues esa es la historia de Calvin Harris en Bogotá. Terminamos en un lugar, tuvieron que pasar el lugar, el sitio para una, no sé si era un bailadero, no sé cómo llamarlo, una casa del Lenocinio. Sí, llamémoslo así, llamémoslo por lo que era. Una casa del Lenocinio. Eso fue un twist en la historia totalmente bizarro. Se llamaba Las Vegas, Nevada. Que sí, puede calificar como una casa del Lenocinio o algo similar en aquel momento. Sí. Lo más bizarro de todo ese cuento, aparte de lo que ya hemos dicho, es recordar a Calvin Harris parado, trepado encima de unas canastas de cerveza vacías. Eso me... Y que el sitio tenía un par de ladrillitos como escalera para subirse al booth. DJ booth. Sí. Era el DJ como... más grande del mundo. Pero todavía no lo era. No era en ese momento, pero el DJ más grande del mundo en sus inicios tocó en un burdel de Bogotá encima de unas canastas de cerveza. Sí. Creo que eso resume un poco la experiencia. Borracho con un par de disjockeys de radio al lado. Sí, sí, usted sí. Y yo. Sí. Historias varias. Animales de Radio cerrando temporada con sus canciones, lo que ustedes quieran oír. Y música nueva también. Aquí está Summer. Esto se llama Undressed en Animales de Radio. Que superes tus propias expectativas. Esto es TP. TP les informa la hora. Son las 12:28. Este es Esta es para Marce Ovalle, que estaba pidiéndola por TikTok. Un saludo muy grande para ella y para Jero Basile. ¿Ya apareció? Gracias por estar ahí conectados. Qué buenos recuerdos, hermano. Ay, hombre. Ay, recuerdos. ¿Volverán? ¿No volverán esos era recuerdos? Era una escena bien, bien incipiente. La ajá. De los conciertos acá, hace 15 años, cuando estos dos manes trajeron a Harris, en serio estaban apostándole a una vaina que acá no existía. Sí, que por factores terceros, pues no salió como seguro lo tenían planeado. Entonces, están preguntando que si tenemos imágenes de ese momento con Harris, yo creo que usted tiene una foto. Yo tengo una foto. Yo tengo una foto de ese momento. Es increíble que no tuviéramos registros videográficos, que no tengamos registros videográficos de esas vainas. No, en ese momento, pues que en ese momento no había, o sea, no teníamos... Acuérdese que nosotros hasta Tweetcam hacíamos, sí, ¿se acuerda? Sí. ¿Cómo no guardamos esas cosas? No tengo ni idea. We were pioneers of that shit, man. De pronto, porque en ese momento estábamos tan estresados por cómo iba a salir esa vuelta. Yo creo que no, también es que estábamos muy arrancados, ¿no? Pues también. No teníamos un peso. Llevados. We had no money to our names. Llevados, espere que estoy buscando la foto porque por aquí debe estar. Búsquela. Voy a buscar esa foto. Esta mañana me estaba acordando con Diana también. Vean. De una época. Yo tengo aquí la foto de ese momento. La voy a poner, me dice si se alcanza a ver. La voy a poner, pues obviamente como es foto, la voy a poner para los que están conectados en TikTok. No la puedo poner para nadie más. Ahí está. ¿Se ven? Sí, claro. No se vio usted casi. Córrase un poquito para que vea. A ver. Sí. Ajá. A mí no. Yo le pedí una entrevista y no me quiso dar la entrevista. Ahora, Dick. Esa foto que acabo de mostrar ahí, que nos vemos muy sobrios. No, no estábamos sobrios. Calvin Harris y yo no estábamos sobrios en ese momento. Harris, la verdad. No. Fue una época de indie muy interesante, ¿no? Ustedes, por ejemplo, otro show que yo me acuerdo. Mucho de esa época. Sí. Fue el show de Crystal Castles y Mike Snow. Uy, eso fue en un parqueadero, ¿sí o qué? ¿Recuerda? Sí, también, o sea, bravo por los promotores que buscaban cualquier lugar. Donde fuera para meter un artista. Este sí que fue un show, este es uno de esos shows que yo jamás voy a olvidar a pesar de lo ebrio que... Eran otras épocas, no, de verdad sí, que sí. Había mucho abuso. Sí, abuso, no tenemos, abuso de alcohol, de no sustancias y más. Muchos recuerdos de muchas cosas. Pero este, que haya sido en un parqueadero y como fue, lo hizo más underground, más chévere todavía. Celestica de Crystal Castles, otro show de esos under que fueron parte como del inicio de Bogotá como un epicentro de la cultura internacional en vivo, ¿no? Un sí. Show que fue así gigante, pero... y al tiempo pequeño, ¿no? Era un lugar como sí. Para 800 personas, era un parqueadero en el centro de la ciudad. Nos entró Paola Casasbuenas a ese show. Sí, me acuerdo. No, man. Que luego se retiró de esas canchas y se dedicó a Carlos Vives y Maluma. Paola Casasbuenas, no. Ah, hombre. No, mentiras. La estoy confundiendo con... No, esa tampoco es Ovalle. Ovalle sí está en... ¿Con Paola España? España. Ah. La confundí. Olvídelo. No, Casasbuenas no he dicho nada. Era la pía de T310. ¿Ella sigue en el país o ya se fue del país? Yo creo que ella está en París, está. Entonces, por allá en Francia. Sí, viviendo la Vingos. Sí. Bien. Sí, ese sí, show sí, tantas ese Paolas. Show fue brutal. Pero fíjese. Por ejemplo, a Mike Snow le fue muy mal en audio, el sonido. Nunca le funcionó a Mike Snow, porque es que además Mike Snow no era este nivel de punk de Crystal Castles. En cambio, Crystal Castles sí no... No importaba lo sucio, entre más sucio mejor, y por eso ese show estuvo tan bueno. De Mike Snow sí estuvo muy regularcito, porque ellos sí necesitaban como unos estándares que pues en ese parqueadero no había cómo cumplir. Usted no tenía cómo garantizar el sonido de nada en ese parqueadero, pero lo que sí podía garantizar era una experiencia urbana clandestina como ninguna otra yo he vivido en Bogotá, en mi vida en Bogotá en los últimos 30 años. Y creo que eso sirvió mucho para convertir artistas pequeños internacionales en gigantes dentro de un mercado como este en ese momento. Sí, señor. Y recuerdos fantásticos quedan de todas esas épocas. No, pues qué. ¿Sabe qué show también me acuerdo mucho ahora que estamos hablando con Jero? El show de Felix the House Cat en el Teatro Metro. Claro que sí, también lo recuerdo vagamente. Que terminamos en el backstage con Felix the House Cat. Qué bueno que fue ese. Y lo grabamos una entrevista con una camarita de vlog. Sí, pero esa camarita la tenía usted. Yo tenía esa camarita. Yo tengo por ahí un par de fotos de ese momento, pero video sí, no me le comprometo. Por ahí vi que apareció un video de Calvin Harris. En el lugar, en Las Vegas. En Las Vegas, en el evento del que le estamos diciendo, apareció por ahí en YouTube un video. Sí, claro, es que man, I'm telling you. I am telling you, that was fun. Ush, sí, bizarro, pero divertido. No, yo jamás voy a olvidar la noche que conocí a Felix the House Cat. Ah, no, que no, Jerónimo nos haya metido a ese backstage. Ooh, sí. Damn, boy. Eso fue un starstruck moment muy bravo. Leyenda. Es con ese personaje tan bravo. Me acuerdo que por esa época nosotros poníamos mucho un remix que estaba en un compilado que estaba muy de moda. Que en aquella época se lo compré yo a Santiago Higuera. Que es un reconocido vendedor de discos de acá de Bogotá. Me acuerdo que le compré la versión housera de Little Secrets que hacía Felix the House Cat de Passion Pit. Okay. Y que fue así, estaba en un compilado que se llamaba The Playboy Music o The Playboy Mansion Music. Era una gran antología. Porque en el mainstream, Felix the House Cat fue muy famoso por el remix que hizo de Sinner Man de Nina Simone. Claro que sí. Sí, señor. Ese es como el remix más grande de Felix the House Cat a nivel comercial, pues. Sí, claro. Y Sinner, es una gran canción. Sinner Man, que es pues obviamente un clásico del jazz. Digo yo. Gigante. Que eso hay que oírlo completico. Aquí está Felix the House Cat remezclando a Nina Simone en Animales de Radio. Bueno, así llegamos al final de esta temporada de Animales de Radio. Ha sido un placer acompañarles durante estos 2 meses y 2 semanas. Más o menos, sí, exactamente, sí. 2 meses y medio poniéndoles discos todos los miércoles. Miércoles de 11 a 1. Los programas quedan disponibles en nuestra página web, laxmasmusica.com. Mañana vamos a estarlos acompañando un ratico a través de YouTube Live. Vamos a estar live en La X Más Música, nuestro canal La X Más Música en YouTube. Entonces, chévere, si nos acompañan también, mañana vamos a estar live a las 11 de la mañana. Si no han pasado por la cuenta de YouTube de La X Más Música, vayan, suscríbanse, con eso quedamos conectados, porque pues por ahí seguiremos dando lora también, ¿no? Ahí vamos a estar acompañándoles durante unos martes, miércoles o jueves más. Vamos a ver qué sorpresas. ¿Qué nos depara? Exacto. El destino y qué nos depara el camino. Por el momento, Uribe DJ y su servidor Alejandro Marín, sus voces confiables de música, les desean un resto de miércoles 2 de julio muy provechoso, muy productivo y muy lleno de paz, tranquilidad y felicidad. Aquí está Tommy Richmond. En este 2025, una de las jóvenes surcoreanas integrantes de la banda de chicas Blackpink lanzó también su álbum debut, Jennie. Ese álbum se llama Ruby y en canciones como esta, llamada Handlebars, invita a una mujer que viene este año para Colombia, ¿no? A Dua Lipa. Un gran besito para ti. Gracias.